lugar la voz femenina del día de hoy, de esta tarde. Aldana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Matías? Bien. Bueno, no nos convenció que está bien, pero está con nosotros. Así que vamos a desarrollar este programa hasta las 19 horas. Faca, ¿cómo estás? Mati, nuevamente, ya no sé si saludarte o no saludarte porque te veo bastante seguido últimamente. Bien, bien, está bueno que nos veamos, está bueno que nos escuchamos. Si estás en internet, radionautafm.wordpress.com. También estamos en Facebook y de a poquito nos vamos acomodando. Más adelante también vamos a estar hablando de lo que pasó en Buenos Aires, las inundaciones y cómo se relacionan con La Plata, con el boom inmobiliario, con esta cuestión quizás ambiental y no tan meteorológica. De a poquito nos vamos acomodando. En la operación técnica estamos con Gabriel, sí, también está Rodo con nosotros, Tomás y Manuel de a poquito en la producción. De tercer modo presente, se puede decir hoy. No va a estar el programa a la tarde, arranca la semana que viene. Dicen que ya lo están bicicleteando al programa, que dicen que sale, que no, que sale, que no. Estaba armado para hace un mes, dijeron. Se están pero haciendo desear. Se empezó a extender, se empezó a extender. Se están haciendo desear. Si los otros no arrancan, nosotros también. Tampoco. Bien. Nos actualizamos, vamos con un poco de música así, a ver con qué nos sorprende nuestro nuevo y querido operador, Gabriel. Poder encadenar esta canción, te quiere ver saltar y a tu espíritu poder liberar. Ya brilla el sol, el cielo está muy claro, no lo puedo ver. Ya brilla el sol, el cielo está muy claro, así lo siento yo. Ya brilla el sol. El cielo está muy claro, no lo puedo ver. Ya brilla el sol. El cielo está muy claro, así lo siento yo. Ya oscureció en el cielo la luna, no la puedo ver, así la siento yo. Y la dulce voz sigue siempre a mi lado, me hace bailar con los ojos despiertos. Ahí estaba ella con su voz potente, en lo natural, ella nos inspiró. Esta canción te quiere despertar y una sonrisa poder encadenar. Ya brilla el sol, el cielo está muy claro, no lo puedo ver. Ya brilla el sol. El cielo está muy claro, así lo siento yo. Ya brilla el sol. El cielo está muy claro y no lo puedo ver. Ya brilla el sol. El cielo está muy claro, así lo siento yo. Esta canción quiere verte saltando, en tu cara una sonrisa tallando. Ya oscureció en el cielo la luna, no la puedo ver, así la siento yo. Ya brilla el sol, el cielo está muy claro, no lo puedo ver. Ya brilla el

¿sí? Se ha multiplicado por 3 o por 4, entonces es imposible que las cañerías puedan dar abasto. Además de otros problemas que tienen que ver con el mantenimiento de esas cañerías, con el entubamiento de cosas que no se tendrían que haber entubado. En relación con problemas sanitarios graves. En relación con esto, Silvio, el año pasado en la legislatura porteña se modificó el uso de los suelos. Se modificó el uso de los suelos negativamente, porque claro, es la otra paradoja. El Estado cada vez que interviene, en vez de mejorar las condiciones, permite que se realicen obras y que el mercado actúe de manera totalmente irresponsable, como siempre lo hace, en la búsqueda del lucro, contra el medio ambiente y contra la calidad de vida de todos los habitantes, ¿no? Porque, suponte, ahora se está preparando las licitaciones que para un concurso que ya está en marcha, con 3 playas de maniobras, digamos lo que serían las joyas de la abuela de la ciudad de Buenos Aires, que es el Liniers, Caballito y Palermo, para, digamos, según las bases del concurso, construir 500.000 metros cuadrados más cocheras. Bien, sí, ¿las cocheras lugares, subterráneas? En particular el de Palermo está sobre el arroyo Maldonado, que siempre es conflictivo. Claro, sigue hasta aquí. Entonces digo, ¿alguien pensó en el impacto que eso va a generar? ¿Alguien le preocupó antes de sacar el decreto? No, en ninguna parte del decreto figura un serio estudio de eso previo a la llamada a la licitación para construir, que va a ser privada, porque además todos esos terrenos se van a privatizar. ¿Qué va a pasar en la costa de Buenos Aires si se realiza el proyecto de la ciudad deportiva y de la isla de Marchi? En la ciudad deportiva se habla de 16 torres de 50 pisos. Claro. También estamos hablando de millones de metros cuadrados. Bien, sí. Lo que analizamos es que cada vez hay como más cemento, por decirlo de alguna manera. Aquí también en la ciudad de La Plata está pasando, y el agua obviamente no escurre hacia abajo. Si hay 50 pisos hacia arriba, también hay cemento hacia abajo. Claro, claro, claro. Obviamente, las cocheras, en vez de ser permeables, en vez de tener bloques permeables, se hacen pisos continuos de hormigón que se transforman en una gigantesca pileta, entonces todos los autos quedan inundados. Es decir, todo un montón de medidas de modificación que serían muy sencillas de estudiar para atenuar, para aminorar el impacto de estos cambios climáticos, y que en realidad no se hacen porque en muchas de estas cuestiones, además, hay que pensar a largo plazo, y la realidad es que la política en Argentina no piensa a largo plazo. Bien. Piensa con la agenda electoral, y las inversiones se realizan en función de eso, además de cierta y no pequeña incapacidad, desidia, torpeza, superposición de secciones, que entonces las administraciones no tienen continuidad. No hay política de Estado permanente, no se escucha la opinión de los vecinos, opinión de la gente, de sus problemas cotidianos. En el caso del barrio Mitre con el DOT es eso, la gente del barrio Mitre, del Parque Saavedra en Buenos Aires, viene reclamando estos problemas hace años y jamás los han escuchado, han presentado demandas judiciales, etcétera, y después vienen los funcionarios y se muestran sorprendidos ante el hecho, ¿no? Y sobre la modificación del uso de los suelos en Capital, ¿hubo alguna reticencia, hubo alguien en contra en la legislatura? Sí, sí, o todos en general fueron a favor. Hubo audiencias públicas, la gente planteó estos temas, pero después en la legislatura la gente levanta la mano. Todos aliados ahí, ¿no? Y bueno, y eso queda sellado. Es más, hay obras aprobadas por la legislatura para hacer tanto en el Arroyo Vega como en el Arroyo Medrano, con, digamos, aprobación inclusive de presupuestos siderales que se corresponde inclusive con la magnitud de lo que habría que hacer, y sin embargo están congelados, están canjoneados, digamos, la plata se gasta en otra cosa. Todo el sistema de limpieza de los sumideros y de los sistemas pluviales está ejecutado. El año pasado se usó el 50% del presupuesto que la comuna había aprobado para limpiar, ¿sí? Que además, en la no limpieza, además de generar problemas de inundación, genera problemas de sanidad gravísimos, porque todas las hojas y toda la materia orgánica, inclusive la materia fecal de los perros que usan sus calles como baño, va a parar a esos lugares cuando llueve, son arrastrados y quedan estancados ahí por falta de circulación. Cuando el agua desborda a esos sumideros, toda esa materia, ese feo olor que uno siente, olor a podrido, es agua podrida, con grave riesgo para la salud de la gente que tiene que caminar entre eso o que tiene que vivir con ese agua adentro. Bien. Eso hay registros inclusive encargados por los propios gobiernos de la ciudad de Buenos Aires, donde están comisiones interdisciplinarias han detectado este problema y lo han denunciado, pero está claro que estas cosas no se publican porque no se quiere actuar. Bien. No se quiere tomar las decisiones necesarias para que eso no ocurra, ¿no? Silvio, antes de despedirte, te agradecemos la comunicación con Radionauta y queríamos cerrar esta entrevista con unos fragmentos, sí, que justamente en esta nota que vos escribís hablabas de que el cambio climático es una consecuencia del modo de reproducción de este sistema capitalista, y que no solo el origen climático o lo meteorológico es lo que causa esto, sino también el modelo de esta economía social y cultural que tenemos. Vos bien los decías en herramienta.com.ar. No sé si querés decir algo más para cerrar y te agradezco. Sí, digamos, el punto es que hay una relación social y económica con la naturaleza, ¿sí? Así como la ciudad es un hecho social, la relación del hombre con la naturaleza también es un fenómeno social. ¿De qué tipo de sociedad, qué tipo de civilización, digamos, nosotros aspiramos, qué es el buen vivir y qué tipo de ciudad necesitamos? Y sociedad en general, sin las guerras, el tema de la megaminería, el tema de la exogización, de la construcción gigantesca de represas que generan puntos de humedad que no estaban previstos, se han adquirido la fauna. Es decir, todos esos fenómenos que el hombre está haciendo de una manera voraz, ¿sí? Pensemos en China, por ejemplo. China ha realizado en los últimos 10 años más urbanización que el resto del planeta en los últimos 50. ¿Sí? ¿Qué impacto va a tener eso en el planeta? El planeta es un todo, es un conjunto. Cualquiera de los efectos que uno opere en el Amazonas o opere en China, de alguna manera nos va a incidir a todos. Y eso es porque, digamos, el capitalismo necesita garantizar una forma, su propia reproducción, sobre la base de apropiarse de los recursos naturales, además de apropiarse del trabajo de la gente, ¿no? Si los estados y si las sociedades dejan en manos de estas grandes corporaciones, que son voraces, destructivas, en una lógica productivista feroz, va a ser muy difícil que estas condiciones cambien, y estaríamos realmente en un proceso sin salida, ¿no? Que no solamente va a destruir al género humano, sino al planeta en su conjunto. Silvio, muchas gracias por la comunicación, una entrevista muy profunda, la verdad, agradecemos. No, gracias a ustedes, ¿eh? Escuchábamos a Silvio Jascher, es arquitecto, es investigador urbano y siempre le pedimos disculpas por la pronunciación de su apellido, la verdad es algo complicado, pero lo que importa en este caso es lo que pudimos conversar con él. Luego descongestionamos, antes podemos decir que se habló de todo un poco, del cambio climático, pero de la relación naturaleza-humano y de la... Hay un producto del hombre, sucede también todo esto, no es una cuestión natural, sino una cuestión ambiental. Sí, además la importancia de enfocarlo así, ¿no? Eso me parece, porque se suele enfocar también como, oh, vino la catástrofe, alta lluvia y quedamos ahí. Sí. Descongestionamos, 451-6917 es el teléfono de la radio. Gabriel, nuestro operador del día de hoy, pone play. FM 106.3. radionautafm@gmail.com. .17 en la ciudad de La Plata y en toda la República Argentina. Antes de ir con la próxima entrevista, podemos tirar algunas noticias del día de hoy, como por ejemplo el tan codiciado últimamente de los teléfonos, el juez Arias fue inhibido y deberá enviar su causa, ¿sí? En realidad como que lo obligaron y la Corte Suprema, la Suprema Corte bonaerense decidirá su caso. Exacto, no puede intervenir más en la causa, ni siquiera en paralelo a lo que estaba haciendo, digamos, de recabar información, todo. La justicia cree que es considerablemente apropiado que el juez no siga averiguando sobre la verdad y la justicia que puede llegar a ver en el fondo, que en definitiva es reconocer la cantidad de cifras oficiales y que esa cantidad tenga un nombre y un apellido, y bueno, y todo lo que eso implica. Así que la justicia misma lo priva de ejercer la justicia. Claro, acá podemos hablar un poco de lo que hablábamos hoy con Cafrade, Carlos Delfrade, que nos comentaba hoy eso, justamente, de tener en cuenta que tenemos una presencia del Estado y qué tipo de presencia tenemos, ¿no? Sí, Arias se lo denunció, o en realidad la Suprema Corte será la que resuelva el conflicto de competencias, y el mismo juez en lo contencioso administrativo de la Ciudad de La Plata denunció que la inhibición es parte de una maniobra política. Hoy a las 12:30 brindó una conferencia en su juzgado. Antes de seguir con otros temas, vamos a una nota que nos interesa y bastante. Recordemos, en el día de hoy a la mañana hubo inundaciones en la ciudad de Santa Fe. 10 años después de aquel desborde del río Salado, no tan catastrófica, mucho menos lluvia, pero bueno, inundación al fin. Se dicen que se hicieron pocas obras en estos 10 años. Para eso y para muchas otras cosas más relacionadas con lo ambiental y el tipo de modelo de producción, vamos a estar hablando con el ingeniero agrónomo Carlos Manesi. Carlos, ¿nos escucha? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Recordemos que Carlos es ecologista, pertenece a la Red Nacional de Acción Ecologista y a la Unión de Asambleas Ciudadanas. Carlos, antes de entrar en profundidad con algunos temas, cuéntenos cómo es la situación en Santa Fe en el día de hoy. Creo que hubo alrededor de 70 evacuados. Sí, todavía siguen. Hay algunos barrios, los barrios más bajos están con medio metro de agua todavía, ¿no? Recién ahora la están sacando al agua. Bien, bien, bien. Esta vez no fue el desborde del arroyo, sino las 140 milímetros, creo. 160, sí, exactamente. Y hay que tener en cuenta que la ciudad de Santa Fe, yo siempre doy el ejemplo que es una palangana, ¿no? Claro. Porque es una ciudad que está en un humedal, en una zona muy baja, y se complica mucho cuando llueve porque hay que sacar el agua hacia afuera. Y los terrenos que están hacia afuera están más altos. Entonces eso complica muchísimo y por eso tenemos las defensas que tenemos con las motobombas que hay, ¿no? Y así todo, nadie garantiza de que no suceda lo que sucedió hoy, por ejemplo. Bien, bien, ingeniero. Y más allá de que Santa Fe esté en una palangana, como usted bien sí. Lo grafica o lo describe, usted como miembro de la Red Nacional de Acción Ecologista, o como justamente ecologista de Santa Fe, es una provincia donde hay gran producción de agrotóxicos, este modelo de producción que, por lo que sabemos y por lo que hemos visto en los últimos años, no le hace bien y nada parecido a la provincia, ni al país. No, por supuesto. Mira, la otra inundación que nosotros tuvimos hace 10 años atrás, que vino por el lado del río Salado, también fue agua de lluvia. Esa agua de lluvia que drenó por el río Salado fue producto de esta forma de producción agrícola que tenemos en este momento, que es en base a agroquímico e industrial. ¿Qué es lo que pasa? En el norte de la provincia, el modelo de producción de soja ha impermeabilizado prácticamente todos los campos, la tierra, y además de impermeabilizarla se han hecho grandes desmontes. El monte es contenedor de agua, y cuando vos sacás el monte, inevitablemente el agua busca correr. Y bueno, eso fue lo que ocurrió en el 2003. En el 2003 se nos vino una cantidad impresionante de agua producto de este modelo de producción agrario, ¿no? Bien, mi compañero querido Faca, pregunte nomás. Sí, no. Quería ver qué comparación o qué encuentra usted que se ha hecho de ha pasado 10 años allá en Santa Fe y hoy, o si la situación está más o menos o está peor, porque hoy hablábamos temprano, también decían en algunos casos, bueno, quizá está peor todavía que hace 10 años atrás el sistema de prevención de estas catástrofes ambientales. No, sí, seguro. Lo que pasa es que no se le ha puesto un límite a este modelo de producción, ha seguido avanzando y obviamente cada vez peor la situación. Y después, por otro lado, las obras que se tendrían que hacer para ayudar a paliar, a mitigar la situación, porque no la vamos a solucionar, sino que lo único que se puede hacer es mitigarla, tampoco se han hecho, o se han hecho y han quedado por mitad de camino. Y eso hace de que cuando en la ciudad de Santa Fe caen 100 milímetros, 140 como cayeron ahora, tengamos la mitad o un cuarto de la ciudad bajo agua, ¿no? Bien, bien, ingeniero. Hablando de agrotóxicos de Monsanto, seguramente que debe estar presente, este y otros más son los responsables de este tipo de producción, ¿verdad? No, sí, por supuesto. Mirá, nosotros acá, yo pertenezco al Centro de Protección a la Naturaleza, que es una ONG que está dentro de la RENACE, de la Red Nacional de Acción Ecologista. Sí. Y también pertenecemos a la campaña Paren de Fumigarnos, que es una campaña que hace... que trabaja para hacer visible los impactos que tiene este modelo de producción agroindustrial en la salud y en el ambiente, en la salud de las personas y el ambiente. Bien. Así que bueno, este es tremendo lo que está sucediendo y que desde el poder, ya sea nacional, provincial o los municipios, no se está haciendo absolutamente nada, no tenemos leyes. Las leyes que hay que de alguna manera podrían mitigar algo, los impactos que tienen no se cumplen y el Estado no las hace cumplir. Por otro lado, bueno, un problema muy grave que se está viviendo en este momento en los pueblos fumigados. Y fíjate vos que a toda la situación de impacto en la salud de las personas, ahora tenemos también los impactos del cambio climático, ¿no? De las lluvias y de los fuertes vientos que están ocasionando, pero muchísimos problemas a los vecinos. Carlos, te hago una pregunta en relación, bueno, a esto también. Vimos que hay un congreso en Rosario entre el 25 y 28 de junio. Si nos querías contar un poco de eso y, digamos, cuál es el objetivo de ese congreso. No, está bien, sí. Nosotros somos coorganizadores con el Centro de Protección a la Naturaleza del segundo Congreso Latinoamericano y primer Congreso Internacional de Salud Socioambiental. Nosotros pensamos de que va a ser un congreso de alto impacto por las personalidades y por los trabajos de investigación que se van a dar a conocer durante el congreso. Por esto como para desmistificar de que el glifosato no hace mal, que los venenos que se utilizan en el campo no son inocuos. Lo que se va a demostrar en el Congreso de Rosario es exactamente eso, ¿no? De que las corporaciones nos mienten con respecto al tema de la inocuidad de esos productos que ellos utilizan, que son venenos. Bien, ingeniero, antes de saludarlo, de despedirlo, le agradecemos por la comunicación con Radionauta y en cualquier momento nos estaremos comunicando. Una sola consulta, ¿usted se vio afectado por las inundaciones de hoy? No, yo estoy en pleno centro, en el tercer piso, el agua, el día que me llegue el agua a mi departamento, vamos a estar en problemas muy graves. Bien, ¿comúnmente en la periferia se inundó? Sí, es en toda la zona oeste de la ciudad de Santa Fe, que es la que es más baja, que es... Son humedales que han sido construidos claro. con casa, con edificio, y bueno, el río no perdona, el clima no perdona, porque son zonas donde no tendría que haber viviendo nadie, ¿no? Exacto. Igual que usted en La Plata, decía, sí. Hay zonas donde realmente la gente no tendría que estar viviendo y bueno, ocurre lo que ocurre. Se construye y se prioriza el negocio inmobiliario. Claro, el negocio inmobiliario sin importar ni hacer los estudios de impacto ambiental ni sin decirle a la gente lo que le va a pasar. Ingeniero Manesi, muchas gracias. No, gracias a ustedes por llamar. Estábamos hablando con el ingeniero agrónomo Carlos Manesi, miembro de la Red Nacional de Acción Ecologista. Un poco la situación de Santa Fe, similar, boom inmobiliario, agrotóxicos, la verdad es preocupante. Sí. Se repite, como un modelo que se repite y se ve que no tiene muchas fronteras provinciales. Descontracturamos un poquito, 451-6917, Gabriel nuestro operador, Manuel y Tomás en la producción, acaba de llegar el operador también del día de hoy. Otro de los petizos, del equipo de los petizos de Radionauta. Aymar con nosotros, Matías Otero también, cada vez somos más, esto me está gustando, música y volvemos. Ya quiero pista, solo soporto hasta cuatro y despego y hacer tan lejos cosas sin nombre hasta que se apareció. Todo está ya alguna vez, párense todo de pie. Subí el volumen cero. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre y si voy, sacúdeme. FM 106.3.

Gracias a vos, pasaba por el estudio de Radio Nauta, Leandro Amoretti, él es militante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, comentando la actividad de hoy a la tarde, a las 7 de la tarde, todos aquellos voluntarios que hayan participado en esta semana casi y media de colaboración, y también convocando para el sábado, Festival Solidario en Plaza y las Malvinas a las 16 horas, un alimento no perecedero, puede ser una ayuda, colchones, frazadas, también útiles escolares, recalcábamos. 451-6917 es el teléfono de la radio. También estamos en internet, radionautafm.wordpress.com. En Facebook nos podés escuchar. ¿Cuántas caras? Mucha gente, hacen falta voz femenina, Aldana. Así que por favor, callame, intervení un poquito más y en un ratito volvemos, ¿te parece? Se tentó Aldana. Bueno, dale. Volvemos enseguida, esto es Radio Nauta. En Puerto Madero, un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero, donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor. Se equivocó de cordero y vino contento con su termidor. Traje un cartón de recero, sabor piquetero a mi comedor. Gratuita la torta frita y yerba de ayer secándose al sol. Ni el carnaval carioca sale tan barato, debe ser peor. Se puede comer de ronga, así que poronga mi comedor. En Puerto Madero, un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero, donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor. Se equivocó de cordero y vino contento plan embajador. Plantaron en Puerto Madero un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero, donde el piquetero tiene el comedor. Radionauta FM 106.3. Horas 18:51 en la ciudad de La Plata y en toda la República Argentina. Recordemos que el domingo 14 hay nuevas elecciones en Venezuela. Maduro Capriles, Capriles Maduro, en principio. No creo que haya alguna otra sorpresa. Y vamos a en este momento dedicarnos un poco a este tema. Tenemos algunos compañeros que están allá, como por ejemplo Federico Larsen, integrante aquí de Radio Nauta también, que ha viajado para esta cobertura de elecciones en 2013. También tenemos a una compañera que se llama Micaela, también está Martín. Tenemos varios que en estos días vamos a poder charlar. Hoy no pudimos, ¿por qué? Porque en estos momentos se está haciendo el cierre de campaña, ¿sí? El cierre de campaña que justamente hoy se cumplen 11 años del 11 de abril del 2002 de aquella pueblada contra Chávez, por despueblada no tan pueblada. Sí. Claro, un intento de golpe de Estado donde el pueblo organizado le responde al presidente Chávez y lo restituye en el cargo. Hice las comillas, pero obviamente en radio no se ven. No se ven. Desde ahí, desde esa fecha, bueno, que también los medios comunitarios también tomaron cierta relevancia en Venezuela, un poco hoy Radionauta nos encontramos acá, y esta función que estamos cumpliendo aquí en Inundación o cosas así, donde intentando mostrar lo que los grandes medios no quieren que se salga a la luz, digamos, no se hable tanto, los medios comunitarios en aquel momento jugaron un rol importante porque las grandes cadenas estaban todos con los imperialistas yanquis dispuestos a lo peor, digamos. Exacto. Para atrás. Y en este caso no vamos a escuchar grandes cadenas, sino vamos a escuchar un colega venezolano que estuvo haciendo un móvil en las siete avenidas, ¿sí? En siete grandes avenidas repletas de gente en este sí, cierre. Más de 4 millones de venezolanos en la calle. Con la cifra exacta del FACA. Escuchamos y volvemos. Desde acá estamos muy pendientes de hacerle seguimiento a esta actividad que todavía falta mucho por compartir con los venezolanos y las venezolanas, pues el candidato Nicolás Maduro tiene rumbo a la tarima principal de la Avenida Bolívar, y obviamente invitamos a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que aún no han llegado a la concentración, que tienen todavía tiempo de venir a brindar su apoyo, y a ustedes también, a todos los compañeros de la Radio del Sur, que los esperamos acá con un gran abrazo para seguir celebrando este rumbo a la victoria perfecta el próximo 14 de abril. Escuchábamos a un colega, ¿sí?, que invitaba a todas las radios comunitarias, Radio Sur también, a enfilarse, por decirlo de alguna manera. Claro, sí, atrás se notaba de Maduro. La efervescencia. La efervescencia que se está viviendo esto a poco más de 3 días, 2 días sería el domingo, viernes, sábado. O sea, te acostás a dormir hoy jueves, te acostás a dormir el viernes y el sábado, ya el domingo te levantaste. Son 3 acostadas a dormir y arrancan las elecciones en Venezuela, ¿eh? O sea que imagínense cómo deben estar allá la gente. Más de uno no va a dormir 3 noches. Va a dormir con suerte 2. Bien. Si alguien quiere pasar de largo según el programa de FACA, no se va a poder. Pedimos disculpas. Bueno. Estamos todos tentados aquí en Radionauta. Ya estamos cerrando el programa. Estamos un poco distendidos. Ya el FACA nos hizo reír un rato, por lo menos. Es la hora, nos vemos muy seguido, mucho tiempo. Tenemos otro audio más igual. Lo bueno es que lo dije descongestionó rapidito, sin música, FACA. Tenemos otro audio. Vamos a escuchar a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que va a declarar, en este caso, Tibisay Lucena. Habla de la fortaleza de la democracia en Venezuela y gracias a este Consejo Nacional Electoral, el domingo se va a poder auditoriar, por decirlo de alguna manera, se va a poder fiscalizar las elecciones para que no haya algún intento de fraude. La escuchamos. Estamos aquí reunidos porque nuestros padres, madres, hermanos, hermanas, mantuvieron viva la llama democrática frente a las más de 20 dictaduras que sufrieron nuestros pueblos en este lado del continente. Porque el recuerdo de la violencia política y la desaparición de personas están todavía frescos en la memoria de la mayoría de los países de este continente. Por eso celebramos la democracia, porque es sin duda nuestra gran conquista política y nuestra gran conquista humana. Para nosotros, querer y poder cooperar es un acto de solidaridad. Nuestra pasión por la democracia revela el tiempo de una sociedad despierta, consciente de su poder y que busca nuevas formas para hacerlo palpable, formas para ejercer su soberanía. En Venezuela hemos podido vivir una parte intensa de ese proceso hemisférico. La democracia superó con creces a la institucionalidad. Por ello avanzamos con tanta velocidad en la transformación y perfeccionamiento de las herramientas para que sus dinámicas se expresen. Por eso es el sistema electoral venezolano una consecuencia de una demanda popular por la participación política segura y confiable. Nuestros procesos electorales son el reflejo de una realidad política y no una revelación tecnócrata y tecnológica. Somos el producto de una avanzada democratizadora, de una demanda del pueblo venezolano. Escuchábamos a Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ella justamente decía que el proceso electoral es un reflejo de la realidad venezolana, ¿sí? Y fundamentaba y decía que la democracia en este momento en Venezuela está siendo muy profunda. Me corrijo, dije auditoriar o como se diga, y es auditar. Gracias a la producción de este programa, pido perdón por el furcio. Yo te entendí igual. A veces tengo esa cosa con esas palabras que si realmente logran su cometido, sirve. Bien, en síntesis, el Consejo Nacional Electoral estará fiscalizando el domingo las elecciones y habrá una transmisión especial también desde Radio Nauta el domingo de las elecciones en conexión directa con Venezuela. A su vez, hay otra información relacionada a esto. Sí, hay otra información seguido de este programa que estamos por finalizar. Está la primera entrega del noticiero sobre las elecciones venezolanas de este domingo, digamos, hay una primera entrega que se llama Operativo Patria, que realizado por el ALBA de los Movimientos Sociales. Ahí va. Así que bueno, fin de semana agitado en Venezuela por demás y el domingo se sabrá qué es lo que ha sucedido. Así que empezamos a ponerle punto final a la emisión casi de jueves. No recuerdo bien el día de jueves que es. Jueves 11. Eso, exacto. Jueves 11. Estamos, la verdad, bastante cansados, por decirlo de una manera. Vamos a ver cómo podemos llevar adelante este viernes. Y la verdad, lo tengo que decir, estamos cansados. Hace más de una semana que venimos trabajando. Principalmente no hubo fin de semana aquí en el Centro Cultural Vázquez, por decirlo de que no hubo a la hora de descansar, sino que también se estuvo trabajando, no claramente. Solo con las emisiones radiales. No, en todo el Olga, todo el Olga. O sea, ya nos perdimos en los días. No sabe cuántas acostadas lleva ya en Faca, pobre. Veremos cómo le va con este tema del fin de semana. Que después la gente no me toma en serio cuando digo que hablo en serio. No, pero lo que sí vamos a decir es que todo este material que aquí se graba en Radio Nauta después se sube tanto al Facebook como al WordPress de Radio Nauta al www.radionautafm.wordpress.com o al Facebook Radio Nauta La Plata. Y ahí, bueno, son dos clics o tres clics hasta llegar a escucharlo en vivo, escuchar lo que se grabó. Por un momento pensé que era la grabación y el separador, pero no, está siendo en vivo la dirección de WordPress. 451-6917 es el teléfono, también lo podemos atender durante estos días. Mañana nos encontramos a las 13 horas y también a las 18 estuvo en el piso Aldana, conocida también como Amanda. El FACA nos acompañó en la producción, gran equipo, Manuel, Tomás, Fernando estuvo editando a estos audios que escuchamos recién. Matías, Rodo y Gabriel en la operación. Aymar también, el alto del equipo. Le mandamos un gran saludo a Fercinga, que hoy se fue de medio con la voz tomada. Espero que se recupere, lo veremos pronto. Esto fue una nueva edición de El Periodístico de Radio Nauta. En un rato definimos el nombre, quizás cada mañana. Día más cerca del polo. Cada día más cerca del polo. 19 horas, nos vemos mañana a las 13. Chau.